Estamos escuchando los Rolling Stones aquí en la 106. Esto se llama Satisfaction, que mañana fría, ¿no? Mañana realmente muy, muy fría. Y nosotros nos vamos a tomar contacto con el doctor Patricio López Mancinelli. Porque, bueno, hay rumores de que renunció al Focaba. Le quiero preguntar a ver si es cierto que ha renunciado. Buen día, Patricio. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día a toda la audiencia. Bueno, en principio eso, ¿no? Gracias por atendernos. Queríamos confirmar a ver si los rumores de la calle son reales. ¿Renunciaste al Focaba? Sí. En el día de hoy le presenté la renuncia al ministro Christian Breitenstein para que se la presente al gobernador. Ajá. Era una situación desde hace un tiempo, digamos, sin ningún problema, como es mi característica, por supuesto siempre agradeciendo al ministro por la confianza, agradeciendo al gobernador, que me ha permitido hacer una gestión interesante, enfocada, donde por supuesto, los números hablan por sí solos, pero más allá de eso, una experiencia personal importante y que también me ha permitido, que es lo que a mí más me gusta, hacer cosas para Saladillo, gestionar cosas para Saladillo, para tratar de mejorar la calidad de los vecinos, que es lo que más me interesa. Y bueno, son cosas de la política, una situación un poco incómoda, complicada, como vos sabés, Carlos, yo vengo meditando de hace más de 20 años con el intendente de la Barría, José Seberri, hoy en el espacio de Sergio Massa, que con quien también me une una amistad y un conocimiento. A partir del cierre de las listas, nosotros, digamos, hace un largo tiempo que estamos muy alejados del gobierno nacional, pensábamos que podíamos construir algo con el gobernador decidió seguir acompañando a seguir en el espacio del Frente para la Victoria, por lo tanto nosotros hicimos el Frente Renovador, como todos saben, con la candidatura de Sergio Massa, así que bueno, era un poco, por así decirlo, incompatible, digamos, estar en la gestión. Claro. Si bien es una herramienta de gestión y lo hicimos muy bien, el gobernador estaba muy contento, también es cierto que hace 40 días estamos en espacios políticos diferentes, ¿no? Claro. Así que, bueno, creo que es lo natural, lo normal, y también es mi forma de ser siempre lo he hecho así, de determinar bien las cosas. Así que, como te decía, he presentado la renuncia hoy en los mejores términos, agradeciendo a todo el mundo. Anoche compartí un acto en TIR porque me llamó Sergio Massa y ya presentándome, ¿no?, en los equipos del entrenador. Patricio, ¿y cómo queda la situación actual de la oficina del Focaba? ¿A qué oficina te referís, Carlos? Y los proyectos que había de poner la oficina acá del Focaba y todas esas cuestiones. No, la oficina de Saladillo es una oficina mía particular, pero digamos, a mí me quedaron las mejores relaciones ahí adentro. Me llevo muy bien con todos los directores, con todos los gerentes. Yo cuando fui no cambié ningún gerente, he seguido toda la línea que hace 15 años que está. Los directores se reunieron anoche, ayer, se reunieron todos conmigo, digamos, todos querían que me quede, o sea, yo tengo excelente relación. No va a cambiar nada, cualquier vecino, pyme, emprendedor, empresario de Saladillo que necesita algo de Focaba puede ir a mi oficina particular ahí en San Martín y Soho y lo seguiré gestionando como gestiono, Carlos, cualquier cosa. Claro. Que tenga que ver con la salud o con, claro, otras cuestiones que tenga que ver en la provincia y que yo lo te alcance en mi mano. Seguro. Patricio, y bueno, ahora, ¿cómo sigue tu vida de trabajo, digamos? Bueno, no sé, digamos... La jornada diaria, ¿hacia dónde te lleva? Y bueno, es muy reciente, fue, digamos, anoche, como te decía, me citó Sergio Massa para que vaya a Tigre, nos reunimos un rato, charlamos del tema, luego fuimos al acto del Día del Empresario de Tigre, que como vos sabés, digamos, tiene una unión empresarial de las más fuertes de la Argentina, ¿no? Hay, no sé, cientos de empresas radicadas en Tigre, tiene muchísimos parques industriales, cerca de 500 empresarios, bueno, me hizo subir junto con él al palco, con Martín Redrado, con el Vasco de Mendiguren, dos personas que tienen eso, digamos, en la política nacional, y bueno, me agradeció ahí públicamente y también dejó por sentado que bueno, que me iba a ingresar a trabajar en los equipos técnicos de él. Eso lo tendremos que ir charlando, ¿no?, en los próximos días. Seguro. Hablando un poquito de política, Patricio, ¿qué opinás de esto que no haya, lo que hemos leído, por lo menos en los diarios y en algunos lados, la lista del Frente Renovador aquí, que es la única que tuvo interna, ¿no?, en la ciudad de Saladillo? ¿No se van a juntar los candidatos a concejales de la lista perdedora con la ganadora? Bueno, tengo entendido, yo estuve, como vos sabés, digamos, la última semana, los últimos 10 días bastante ocupado, tratando de arreglar todos estos temas, pero seguramente, digamos, tienen independencia seguramente de analizar la cuestión, de ver qué ocurrió y de ver si quieren sumarse o no. Lo que yo veo, por la relación que tengo con la mayoría de los hombres y mujeres que participaron de esa lista, es un fuerte compromiso con Sergio Massa y con mucha gana para trabajar para el Frente Renovador en octubre, ¿no? Claro. Después esas cuestiones, digamos, la verdad no quiero emitir una opinión ahora porque no la tengo del todo clara, Carlos. Perfecto. No, te preguntaba porque como vas a trabajar para Massa, por eso, bueno, lo ligué así como rápidamente al Frente Renovador y por ahí tenías información sobre el tema. No, ojo, no nos confundamos, Carlos. La lista que trabajó para Massa en Saladillo sin matices, y sin ningún tipo de otras cuestiones, fue la lista 1, ¿sí? La lista 1 es la de Félix. La lista de cabezón Félix Croniani, trabajó fuertemente para el triunfo de Sergio Massa en Saladillo, y con la boleta completa, ¿eh? Claro. Digámoslo esto porque ahora parece que estamos invirtiendo los términos. Está bien. No lo digo por vos, Carlos, por supuesto, lo digo porque por ahí se quiere confundir. ¿Sí? Claro. Conozco, no te quiero dar ninguna definición hoy porque no la tengo, digamos, finalizada, no tengo, digamos, la charla que todavía tenemos que tener. Pero claro, sí, por supuesto que hay un problemita, no lo voy a ocultar, que tiene que ver con eso. Claro. Ya te digo, la lista 1 trabajó fuertemente para el triunfo de Massa y no para ganar una interna. Claro. Bueno, de todos modos, el Frente Renovador, sumando las dos líneas, la verdad que sacó un caudal de votos importantísimo, alrededor de 7.500 votos en Saladillo, realmente un caudal importantísimo de votos. Sí, lo que pasa también, es cierto que Carlos, que cuando hay, digamos, las PASO es una herramienta muy nueva que por ahí tenemos que ir aprendiendo a usarlas y analizarlas. Claro. Y vos fíjate que también puede que hayan votado de otro partido también, ¿no? Así, claro. Eso se verá luego. Pero sí, es cierto que Sergio Massa tuvo uno de los caudales más altos de la sección, de la séptima sección electoral. Saladillo y La Barría fueron las dos secciones donde más se sacó más votos. Realmente fue importantísimo, o sea, sumado los votos de la interna, como partido salió primero, sin duda. Sí, claro. Sí, más allá de las cuestiones que te estaba hablando hoy, sí. También lo saludable es dos listas con gente, muchas de ellas que no había participado nunca en política, claro. Buenos vecinos de Saladillo todos, la verdad que las dos listas eran muy buenas para mí, pero bueno, las otras cuestiones no tienen nada que ver con gente de la lista, ¿sí? Claro, exactamente. Patricio, bueno, nada, queríamos confirmar este rumor que andaba en la calle y muchísimas gracias por atendernos y por comentarnos la confirmación, entonces, Perfecto. No, por favor, gracias a vos, Carlos. Un saludo enorme, hasta luego. Nos estamos viendo, un saludo. Chau, chau. Ahí estábamos con el doctor Patricio López Mancinelli en esta mañana. Bueno, porque, viste, aparecen cosas en los diaritos digitales y a veces hay que confirmarlas, porque son noticias importantes. Las 11:36, pausa y volvemos.